millones de alimentos para fabricar etanol. La masa de grandes ganancias es su misión. La pesca con explosivos tampoco está bien, porque arrasa los corales al 100%. Intereses privados, impunidad total, lógica del capital, vacía de moral. Intereses privados, impunidad total, lógica del capital, vacía de moral. Tiro a la miseria, sin pensar que algún día a su puerta les van a llamar. Malgasta recursos, sin saber que luego la escasez les va a llover. Ya se ve, ya se ve, ya se ve, el contrato con la tierra lo van a romper. Ya se ve, ya se ve, ya se ve, el contrato con la tierra lo van a romper. El aire susurra, ojo a la polución. Ya empezamos a creer que no hay solución. Se derrite